¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos. Partiendo con la edición. Esta es la undécima edición de este año, la número 105 de notas, 135 milímetros acá desde Radio Leufú. Pierdo tan fácil la cuenta que no me acordaba qué número era. Sí, está difícil seguir la cuenta siempre, ¿eh? Es una cosa difícil. Pero es harto. Oye, estamos ya en pleno desarrollo del Bio Bio Cinefest. Súper. Se exhibió el martes la película La Isla de los Pingüinos de... Se me olvidó el nombre del realizador, Guille Sorens. Pero no la pudimos ver. No hemos podido ver ninguna. Yo no sé si el viernes alcanzo, salgo a las 3. Además que esa era con invitación y parece que todavía no somos lo suficientemente importantes como para que nos inviten a... Yo creo que somos muy importantes, pero no nos conocen. Qué distinto. Ahora, yo vi el tráiler de la película, así para cachar, ¿no? Y la verdad es que... Quedé así como con ciertas dudas, no estoy como la fábula de Sopo, el zorro y las uvas, pero... Claro, está muy verde, la película no es buena, ¿para qué vamos a ir? Pero claro, me quedó la duda de cómo será la película, en realidad porque tenía una cosa como muy parecida quizás a lo que era la serie El Reemplazante de TVN y también... había algunas cosas así como... Pero que también tienen que ver con el gancho que puede tener una película para el público, ¿no? Había una banda de rock dentro del colegio, había problemáticas juveniles, podríamos decir. Pero no lo sé, fíjate, habría que... La verdad es que hay que ver la película para poder opinar. Es que lo que pasa es que un tema como la Revolución Pingüina y todo lo que rodea ese contexto es como... Poncho, tenés que agarrarlo, puedes tomarlo de cualquier parte, pero a lo mejor la gente se tienta por demasiadas aristas de la situación y ahí se pierde, porque podía hacer cualquier cosa con eso. O sea, claro, una película que esté ambientada en una toma estudiantil daba mucho. Ahora, yo estaba pensando, por ejemplo, en esta película que hemos visto nosotros varias veces, La Fresa de la Amargura. Sí, me acordé de eso y otras películas que hemos visto sobre todo sobre movimiento... por ejemplo, vimos algunas series cuando éramos los 80, ¿sería cuando veíamos Nuestro Año Maravilloso? Eso era así, era como comienzo de los 90, más bien. No recuerdo qué año, cuando vi, por ejemplo, mostraban cuando en protesta Vietnam todos los niños salieron, porque eran niños y jóvenes, salieron a protestar y mostraban con la canción de John Lennon. Hay cosas muy bonitas que podía hacer con eso sin gastar tanto metraje, a lo mejor, no sé. Sí, bueno, también tiene que ver con cuál es la realidad en Chile, digamos. El tema ahora es súper contingente porque con este... No ha perdido nada, super nada. Ministro de Educación que... ¿El de los condones, ese tú? Padre de los campeones y, qué hueva más grande. Y que no encuentra ningún pecado en que se lucre con la educación, pero también considera que la educación es un bien de consumo. Y no quiere que pongan condones en los colegios porque no corresponde con lo que los padres decían los padres decían. Claro, pero, total, él le compraba a sus hijos porque... Más de tres porque eran campeones, claro, cabrón. Bueno, etcétera. Entonces, claro, el tema es súper contingente y pertinente y ahora quizás va a ser más relevante que nunca. Bueno, nos encontraremos con una cosa similar. Que estamos viendo que los cabros chicos están prefiriendo dictadura, democracia, que no encuentran nada malo a un golpe militar. Ahora, eso tiene que ver, fíjate, con la educación que hemos estado dando. Claro, porque además nuestra propia generación y las que siguen no tenemos un aprendizaje democrático ni una vivencia democrática. Pero hay una distorsión de lo que es la democracia en cierta... Pero es curioso porque en los textos que nos sugieren para hacer clase, los valores que más vienen marcados en el texto que nos sugiere la clase, lo que más vienen marcados son los valores de democracia, libertad, respeto, tolerancia y no al autoritarismo. Pero cuando tú tomas el mismo texto que te manda el gobierno, donde vienen las materias, viene sumamente... como no pisando callo el tema de la dictadura, la nombra, ¿cachai? Pero no te explica qué es lo que se hacía precisamente, sino que viene bien soterrado. O sea, tendría que el profe entrar a contar ahí. Y yo no sé si los colegas lo harán. Yo he visto mi colega de historia, hace una clase fantástica, los chiquillos quedan súper bien. Varias clases le he visto que el tema lo toma muy bien. Uno mismo hace lo que puede, ¿no? Pero no sé en otros contextos cómo lo harán. Pero tú tenés también que hay contextos que son el propio contexto de la escuela como institución, como organización política, no es democrático. Entonces, muy no, difícil para nada, que pueda... para nada. que pueda verse de nuestro otra manera. Nuestro país no es democrático, y así de simple. Ahora, sigamos con el festival, porque hay, fíjate, hay cosas interesantes de lo que se está mostrando. Lamentablemente, algunas de las películas en competencia ya se han exhibido hoy día que estamos emitiendo el programa, y se han exhibido más temprano. Así es que podemos dar poca cuenta de aquello. Eso sí que... ¿La asistencia cómo estará? No sabemos, la asistencia es gratuita, excepto la... ¿La con invitación? El lanzamiento que fue con invitación, o más bien la inauguración que fue con invitación. El resto es gratuito y las sedes son el Aula Magna, el Auditorio de la U de Conce, Antiguo Auditorio de Lenguas, y la Alianza Francesa. Y también hay algunas... algunas exhibiciones fuera de programa aquí en Casa de Salud. Digo aquí en Casa de Salud, nosotros grabamos el programa acá arriba en la unidad de geriatría. Y hoy día estamos en la unidad de geriatría. Entonces, me falta el puro copete nomás. hay una buena programación, fíjate, hay cortometrajes, largometrajes. Lo que se espera para mañana viernes, por ejemplo. En términos de película, a las 6:15 de la tarde en el Aula Magna de la Católica y frente a la Plaza Independencia, al costado de la Catedral, se presenta la película Rey de Niles Atala, que hemos hablado de ella, no la hemos podido ver todavía, yo espero verla este viernes en el auditorio de la UDECONCE. Se presenta El Peje Sapo, una película hecha por este colectivo que organiza también un festival de cine social, se me olvidó el nombre que tiene, que algo así como Concha Social, algo por el estilo, y que también hicieron el año pasado o antepasado este documental acerca del chico que buscaba justicia por su hermano que había sido asesinado por carabineros en una protesta. ¿Historia de un comité? Historia de un comité, claro. Y también se presenta, después de esta película El Peje Sapo, se presenta Ryu, lo que cuentan los cantos, que es un documental acerca de una cantante o cantora Rapa Nui, transexual, que es hija de una cantora también tradicional. Entonces, una historia bastante interesante. ¿Y esa porque cómo se toma llama? Esa se llama Ryu, lo que cuentan los cantos. Ah, esa quiero ver. Esto está en el auditorio de la UDEC a las 7:15. ¿Hoy día? El viernes. Yo alcanzo. Y a las 5 está El Peje Sapo. En las categorías, El Peje Sapo Marginales y Río, lo que cuentan los cantos, está en la categoría Hecho en Chile. Y en el en la Alianza Francesa se presenta mañana viernes a las 5 en la categoría Puel Mapu, que son las películas hechas en Argentina, en el territorio mapuche argentino, Polvareda un Trovero, y una serie de cortos de acciones, porque son performances también, en lo que se llama la categoría Sin Experiencia, desde las 7 de la tarde en adelante. Y el sábado se presentan en el Aula Magna, en la categoría Hecho en Chile, El Nido del Trauma. En documental hay unos cortos, un corto y un medianometraje. Las calles de la muerte, me parece que es de Liberia, y El Remolino, que es mexicana. Mira. Lamentablemente en la programación no aparece toda la información de las películas. Y en la Alianza Francesa se presenta nuevamente El Peje Sapo a la 1:30, a las 15:45, Traún Reunión. Y en a las 5:15, Dungún La Lengua. Y eso, con eso ya está terminando lo que es el festival, con esas exhibiciones. Así que veremos las películas que están en competencia. Eran La Criatura, creo que es una película uruguaya. La Casa Rosada, una película peruana. Eras una vez en Brasilia, que es por supuesto brasileña. Y Rey de Niles Atala. Así es que hay para regodearse, porque además hay una serie de cortos que yo no los quise nombrar ahora, que son demasiados y no nos va a dar el tiempo. Lo otro, fíjate, para quienes puedan estén viajando a Santiago el fin de semana, ya comenzó... ¿Terminó la huelga o no? La huelga de LAN no, pero se puede ir en bus. Tan carísimos los pasajes. Comenzó ayer miércoles el Festival de Cine y Documental Musical. el Inédit. Que está bueno, mira. Que está re bueno, porque se presentan este documental de Eric Clapton que se llama La vida en 12 barras, que es la estructura que tiene el blues, que es de Lily Finney Sanuk. Se tiene presenta buena crítica Chasing ese. Train, el documental de John Coltrane, de John Scheinfeld, que está también en Netflix. Se presenta uno muy bueno de Grace Jones, que se llama Blood, Light and Bemi, de Sophie Fiennes, que dicen que es muy bueno. Hay otro acerca de Iggy Pop, se llama American Valhalla, que lo dirige Josh Homme de Queens of the Stone Age y Andreas Newman. Está también documental acerca de XTC, que es Pop, de Roger Penny y Charlie Michelangelo. Y ahí está también el review. Y se presentan además como homenaje por los 50 años de dos películas que tienen mucho que música, Blow Up, de Antonioni con música de Hancock. Y Sympathy for the Devil de Jean-Luc Godard. Va a estar feliz alguien viendo Blow Up. Saludos, Ricardo Paredes. Sí. Oye, ahí dice también que Dan Ryu, la que habías conversado recién de los Mapuche. Sí, también está en la... En el Inédit. En el Inédit. Así es que es Pablo Bertelone el director. Así que fíjate que hay una buena programación. Bueno, por lo menos acá en Concepción tenemos esta programación del Bio Bio Cine Fest. Y en Santiago está el Inédit, que a veces llega una patita de eso por acá, por casi Conce. Siempre. Sí, pero llega por ahí por agosto, no sé bien lo cuándo. Lo que le sobró. Pero no, a veces dan cosas buenas. Sí, nos queda poco tiempo. Tenemos hay pérdidas lamentables durante la semana que recién pasó, en términos de lo que es el cine, fíjate. Dejaron este planeta Milos Forman. El y director buena, de películas tan importantes como Atrapados sin salida, Ragtime, Amadeus y Man on the Moon o El mundo de Andy, que la semana pasada o antepasada comentábamos el documental acerca de Jim Carrey encarnando a Andy Kaufman. Y ahí está la película Milos Forman dirigió la película. Y fue en como lo que se filmó este documental. Por casualidad nomás, por sincronía. Claro. Que tú hablaste. Además que la película está en Netflix, está. Sí. Jimmy Andy y aparece por supuesto en el documental Milos Forman. Yo te contaba el otro día, comentábamos sí. Eso de que aparece descolocado ante la conducta, la locura de Jim Carrey. También fíjate, falleció Vittorio Taviani, hermano de Paolo Taviani, el par de hermanos que dirigieron Padre Padrone y La noche de San Lorenzo, entre otras. La noche de San Lorenzo la vimos en el Teatro Concepción. Yo no la vi con usted. Hace unos 30 y no sé si 30 años atrás o un poco más. También falleció Ronald Lee Ermey. ¿Y un actor negro, cierto? No, él era un actor caucásico, diría lo gringo. Blanquito. Que salía como el sargento odioso en Full Metal Jacket, en Nacido para Matar. Tú lo confundes con el sargento que aparecía en... ¿Cómo se llamaba esta? An Officer, a Gentleman, con Richard Gere y la... O sea, la mejor seguro que la de Eva Winger. ¿Cómo se llamaba en castellano? Roto al Destino. Roto al Destino. Bueno... También actuó Ronald Lee Ermey en Mississippi en Llamas y en Los Siete Pecados Capitales. Hizo voz en Toy Story y también actuó en Hombre Muerto Caminando. Esa película. Tuvo una carrera más o menos... De secundario. Actor secundario. Él fue además... perteneció a lo que llaman la familia militar. Él fue milico. Como Ronald Reagan, como todos. Y estudió también cine. Y la otra pérdida también que tuvimos en nuestro vitario es el gato más cinéfilo que yo he conocido. El Billy Joe, y le vamos a dedicar a Billy Joe Straight Cat Strut de los Stray Cats. El bella canciones película. Para gatos, veía películas contigo, el Billy. También con la Amanda, y también veía noticias y escribía en Facebook, posteaba. Un fiel cinéfilo felino, así que le vamos a dedicar esta canción de los Stray Cats. Y volvemos dentro de 3 minutos en Notas en 35 milímetros. Straight cat strut, I'm a cat. I'm a feeling Casanova. Hey, baby. Ya estamos de vuelta aquí, Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela, con José Ineíno en los controles, desde Radio Leufú, con Nota en 35 milímetros. Hablemos de documentales. Tuviste un documental que parece que vale la pena verlo. Precioso, ¿sí? Precioso, sí, he visto cosas. Así de repente uno llega, bueno, y me gusta el documental Chabela, sobre Chabela Vargas. Y me gusta mucho la música mexicana, yo creo que lo llevo en los genes por mi abuelo, bueno, quizás. Uno lo escuchó, era la música de fondo de la radio cuando uno era chica, o sea, más de 50 México años atrás. México canta en Radio Ambulante La Torre. Por estamos ejemplo, hablando de 40 años atrás, un poco más. Pues si yo te digo que más de 50 años, yo creo que lo llevamos todo el imaginario. Vi Chabela Vargas, que es una tremenda mujer, una tremenda película. Por ahí leí una crítica que le acusaba un poco de complaciente, pero la escribía un cabro joven argentino, creo que era. Pero es una película que, fíjate que es muy respetuosa de lo que ella quería mostrar. Porque ella fue siempre desafiante. Tú sabes que tenía 17 años cuando se fue a México, de Costa Rica, huyendo de una familia que no la quería, porque ya era muy hombruna, muy hombrada, ella decía. Se vestía de niño en ese tiempo. Y llegó a ser la más macha de los machos. Le quitaba mujeres a los magnates de, por ejemplo, el dueño de Orfeón. Competía de igual a igual con los otros hombres en cuanto a mujeres, me refiero a eso. Se acostó, según ella, con Ava Gardner. Tuvo un amorío que nunca dejan claro cuánto tiempo fue con la Frida Kahlo. Pero aparte de eso, de ser una lesbiana asumida, sin decirlo, fuera del escenario, porque era otro tiempo, ella tenía en su arte una sensibilidad, pero siendo tan masculina, también estaba su mujer, la mujer poderosa, no la mujer víctima. Quizá en el alcoholismo mostraba su debilidad, porque era una mujer muy, muy, muy alcohólica. Ella tenía una dependencia del alcohol espantosa y decía que los que tomaban eran los que tenían el alma rota. Las mujeres que hacen la película son una pareja activista lesbiana norteamericana, ambas, una creo que es australiana pero que viene a Estados Unidos, y hacen un documental, lo arman con filmaciones del año 92 y luego con entrevista y registro fotográfico que le pasa a una de las parejas más importantes de Chabela, que es una abogada de derechos humanos. También entrevista, ponte tú, a Miguel Bosé, Almodóvar, que fue el artífice de su triunfo en Europa después de los 90, de su resurgimiento. Una pareja de, también que tenía de mujeres que tenía un bar en México que la hacen volver, pero sin tomar, la obligan. O sea, ella había dejado tomar ya, pero cuando volvió a cantar, quería cantar tomando y no la dejaron. Pues ya no cantaba sin tequila en sus tiempos mozos. Y hay cosas como anecdóticas que son súper decidoras. Por ejemplo, cuando dice que ella, cuando salió a cantar en los primeros 40, los años 40, 50, ella salió a cantar vestida de mujer. Ella era hermosa, hermosa, preciosa. Yo vi una foto de ella joven y hay era muchas realmente fotos, una, linda ella. Un cuti, unos ojos, una mirada, un pelo. Pero ella con un vestido strapless se sentía travesti. Se caía con tacos, por ejemplo, y sin trago, y cuando ya, y no fue tan famosa, no tuvo tanto, cuando ya se vistió con su ropa, que era pantalón y poncho, arrasó. Y salía, por ejemplo, conoció a José Alfredo Jiménez, que tiene tan lindas canciones. Eran como una dupla creativa. Eran una dupla, ellos eran, no solamente eso, ¿no? Eran el uno para el otro como amigos. Cerraban hoteles, cerraban bares, se llevaban días tomando y cantando. Y él dijo que nunca nadie cantó sus canciones como él. Aunque él también cantaba El Factor de Película y todo. Pero cuando canta y esas canciones, te duele el alma realmente. Tú sentís cómo ella canta y... Bueno, yo soy fan, así que a lo mejor me voy un poquito al no cuestionamiento, pero yo creo que cualquiera que escuche cómo canta ella se emociona, viendo tantas buenas mujeres cantando rancheras también. Pues a mí me gusta mucho la Lila Downs, por ejemplo. Y hombres que cantan con sentimiento. Lila Downs es como una revisión también del folclore mexicano, sí, con una óptica. Ella además es antropóloga. Es antropóloga y es hija de norteamericano con mexicana. Pero ella hace una versión de la... Y aparece, no recuerdo si en la banda sonora de la película o en otra parte, aparece cantando unas canciones que cantaba la Chavela Vargas con un respeto. No imita, sino que trata de como homenajear el registro. No tiene personalidad propia. Hace una versión de Mujer de Magia Negra en castellano, de Black Magic Woman, que es muy buena. Me la voy a pasar. Sí. Bueno, siguiendo con el docu, no solamente muestra a la Chavela Vargas, también muestra el cine, la importancia de la ranchera, de la cultura mexicana, muestra tangencialmente Almodóvar, más que tangencialmente Almodóvar, y cómo se mueve la cultura, cómo hay una valorización, más que acá en Latinoamérica, en Europa, de la cultura vernácula, de la cultura propia de nosotros, que es la mestiza. Yo creo que hay una mirada distinta a Europa, porque si tú lo piensas, la música Peter mexicana Gabriel, está súper presente en nuestro folclore. O sea, sí, es como nuestra. En nuestro campo, de acá más al sur, lo que más se toca son rancheras. Incluso hay ranchera, ahora evangélica, por decirte un ejemplo. Habido, no, claro. Pero ahora hay unas cototas. Po. Sí, sí. Pero yo recuerdo de chico ir a las ramas de Hualqui, por ejemplo, o en el mismo Chiguayante, cómo andaban estos que son dúos o tríos de guitarra, acordeón, de ranchera. En lo que es la frontera con Estados Unidos, la música Tex-Mex usan una cosa que se llama el bajo sexto, que es una especie de guitarra, y el acordeón. Hay que también, bueno, ahí están... Para mí el acordeón, ¿no?, y la guitarra es lo que uno ve con lo mexicano. Y la película demuestra la vida de la Chavela y lo que fue México en esa época. Hay escenas de películas de ella. Pero también en lo que está como cambiando el mundo, que realmente se está abriendo a lo que aquí fue rechazado, minimizado, criticado, desvalorizado, como en la música popular. Sí, lo que tú dices, el año 91 es precisamente... Sí. Bueno, ya han pasado como unos 9 o 10 años desde que Gabriel empieza... Y con los la Talking World Music. ...a usar música de África, sí, principalmente. Sí. Y después empieza el rescate de las músicas latinas para los europeos y para el hemisferio norte. Claro. Bueno, la base del docu son registros del año 91 y 92 que hace una de estas mujeres, la rubia, a ver, Katherine Wundt. Y la otra pareja, la otra parte de la pareja es Darecha Key, se le da así, que es afroamericana descendiente. Ellas son súper potentes como artistas y como activistas de la situación de la LGBT y todo eso, porque han trabajado con jóvenes, han trabajado con difundiendo y también haciendo su arte, digamos, por las suyas, pero hay que también saludar a estas mujeres valientes que se han atrevido a hacer cosas distintas. La verdad que me dejó bien impresionada el documental, lo vi dos veces, lo vería muchas veces más por el solo gusto de escuchar los comentarios, de escuchar la voz de Chabela contando sus penas y las anécdotas que cuentan las amistades. ¿Hay entrevistas a ella en el documental? Yo no sí, lo he visto. Sí, ella habla y se enfrenta al micrófono y dice, no me preguntes de dónde vengo, no es importante, así parte, pregúntame para dónde voy. Y ella murió después de los 90, po. Ella además venía de un silencio de 12 años cuando es que hace esos conciertos en 91. Esos 12 años los pasó borracha, claro. No teniendo que comer. Sus amigos le daban que comer y ella no comía. Estaba en la miseria más grande. Entonces verla después otra vez empoderada, fuerte, ¿no? Es una película súper fuerte. No solamente para las mujeres, yo creo, pero porque un tema, el resurgimiento, el poder del ser humano... El arte, yo creo que no tiene género. No. Oye, ¿dónde lo viste esto? Lo bajé, se baja rapidísimo de un torrent. Me parece que lo busqué en el RAVG. RAVG. Y lo pude, si lo ves, por ejemplo, con VLC, ¿cómo se llama? Uh-huh. Con el cornito, tú no ves los subtítulos en inglés. Cuando la vi en otro reproductor, que no acuerdo, pasa que era el de Windows, aparecen los subtítulos en inglés. Entonces, hay palabras que uno no alcanza a entender cuando habla, entonces lo puedes ver en inglés. También en uno de esos las canciones vienen subtituladas, en otro no. Y vienen las canciones más bonitas de... Me faltó una que a mí me gusta mucho, que es Cuando vivías conmigo. Esa no viene. Que sí, el documental, aunque fue filmado el 2016. El 91 es del año 2017. No, pero la base del registro, porque claro, la película se estrenó a mediados del 2017 y tiene varias nominaciones, básicamente a festivales de visión LGBT. Pero es una película sobre la música, no sobre el arte, ¿no? Es una... Bueno, no es que sea menor el tema, pero lo que trasciende es el arte. Ella podía cantar y te dejaba... Te alucinaba con sus canciones, porque tú no ves en los registros de los conciertos... Ves pura gente llorando, emocionadísima. Y no puede ser que sea gente que sea tan, todas tan hinchas. Yo creo que más de alguno ha ido que lo han llevado o invitado. Pero tú ves los rostros de la gente y todo el mundo súper emocionado. Voy a buscar la película, me dieron ganas, muchas ganas de verla, así que... No sé cómo estamos de tiempo, porque además vi otra película. Dale, porque tenemos tiempo. Que también, el otro día me quedé con ganas de ver cuando comentaste la muerte del amigo de Hayao Miyazaki. Uh-huh. Vimos con los chicos, vimos el contexto de la Segunda Guerra Mundial, vimos la tumba de las luciérnagas. Yo estaba bien como desganada, porque cada vez que les llevo algo, les gustó mucho, por ejemplo, cuando hablamos de los años locos. Vimos el perro andaluz, que nos fascinó. Después les llevé Casablanca, ni para el quinto bote, no la terminamos de ver. Y cuando vimos la tumba de las luciérnagas, partieron así como bien desganados. Había dos o tres hinchas del anime que estaban pegados. Los otros, bueno, terminó la primera hora porque... Dura una hora y media, salimos a recreo, volvimos después de un bloque, estaban pegadísimos. Les encantó, varios también lloraron porque es una película muy, muy triste. Y después ellos solitos pasaron a hablar de Siria y de otras cosas. Fíjate que me pareció súper curioso de que una película japonesa les haya llegado mucho más que cosas occidentales, como hayan visto más bonito y esas cosas. No tiene que ver quizás con la forma en que está contado el cuento. Pues, está considerada la tumba de la luciérnaga está considerada una de las películas, de las mejores películas antibélicas de la historia. Sí. Claro. Bueno, yo llegué fuera de tiempo a ella porque ya es muy antigua. ¿De qué año es? Es del año 88. Mira. Y una de las gracias que tiene el anime o lo que es el estudio Ghibli es cómo manejan también lo que son los aspectos emocionales, los personajes, los sentimientos. Hay que pensar en películas que son así que uno sin haberla visto puede mirar a huevo. Me pasó a mí, por ejemplo, con mi amigo Totoro. Siempre yo me reía, pero cuando la vi... me impresionó y lo mismo puede ser la princesa Mononoke, por ejemplo. Todas, ya, Miyazaki, el castillo andante. Estoy pensando en las de Miyazaki, yo no he visto siempre la Luciana acá. Pero sí, una vez conversaba con el Alex, ¿Ya? El Alex Letelier también decía que esa película era maravillosa. A mí me dijeron los niños, mi sobrino. La tengo por ahí, así que la tengo en lista con otras películas. Sí, tengo un montón de películas. Es que tenemos muchas películas por poco tiempo. ¿Sabes qué? Lo otro que me impresionó, que ni siquiera alcanzamos mucho a hablar de los aspectos formales de la película, porque hay cosas bien lindas sobre el arte. Ni siquiera le hice un comentario cinematográfico, nada. ¿En cuál? En La Tumba de la Luciérnaga a los chicos. No, porque la vi con los chiquillos. Ajá. La otra la vi solita y... Y es distinto. Y ahora estamos preparando con un primero medio, que es bien loco. Vamos a ir a ver el estreno aquí en la región de Circo, de Orlando Oliver. Vamos a ir el... Oye, llegamos ahora sí al tiempo. Y elegimos para Chabela, para presentar a Chabela, elegimos una canción con la que se inicia el documental, que fue elegida también por la directora, fue elegida a propósito, Soledad. Soledad. Y yo también se la dedico a Billy Joel. Esta canción que es hermosísima. Sí, y es cortita, 2 minutos 22. Y volvemos dentro de 2 minutos entonces y algo con más notas en 35 milímetros, más comentarios de película y también algo de televisión. Ah. Así que ya estaremos de vuelta. Matenta seu do seu e desencanto isso que o céu me deu. Será vai eu sou este véu de pranto sem saber se lloro algum pecado, mas tremer imploro el seu pasado. Triste amor, amor de ahogar, cuando otro amor se talla abandonada y no me abandonai, por mí ningai, ya se detiene la estrada. Cuando otro amor se da y abandonada y no me abandonas, por mí ningai ya se detén y na estrada. Volvimos. Hermosa nuestro canción. Nuestro tercer bloque, sí, la Chabela Vargas. La verdad es que yo no la conocí hasta el año 90 y algo, fíjate, a la Chabela Vargas. Y recién la escuché y creo que fue simultáneo con haber escuchado un disco Joaquín Sabina, donde canta ella. Él le canta una canción a la Chabela, po. Tiene una canción, el Boulevard de la Docenos Rotos, vive una señora, es para ella. Y hay otra que canta ella. No, sí, pero esta se la hizo a ella, después ella lo conoció. Yo la conocí divertidamente por Macorina, con los hermanos Quintana. Ah, sí, tú me contaste eso. Bueno, vamos a hablar de películas. Hay una película más o menos reciente, no tiene fecha de exhibición acá, y yo la busqué por ahí la otra vez, había leído buenas críticas, es un western. Es una especie, en vez de podríamos decir una ride movie en vez de road movie, porque van a caballo todo el rato, que se llama Hostiles. Se llama igual en inglés Hostiles, de Scott Cooper. ¿Ya? Scott Cooper se hizo conocido porque además ganó Oscar con la película, el actor principal de ella, que era Jeff Bridges. Este video se llama Corazón Loco o Loco Corazón, Crazy Heart. Yo vi esa película. De un cantante country ya viejo que está medio perdido en el vicio y conoce a una mujer más joven con un hijo y eso como que a él lo levanta. Una hermosa película. acerca de música country. Y sí, esta película es un western, más o menos en la línea de western clásicos como Más Corazón que Odio. Como John Ford. The Searchers se llaman en inglés, ¿no? Esta, John Ford es fantástico. De John Ford. Es una, yo te decía, una ride movie, porque va todo el tiempo a caballo, no es una road movie, pero es una película... Pero road movie de camino, pues no es de rueda. Road movie de camino, pero acá, no sé, acá en algunas partes sí que hay camino. Te voy a contar de qué se trata. Actúa magistralmente Christian Bale. Ay, qué bueno ese cabrón. Christian Bale en esta película es un capitán del ejército norteamericano en Nuevo México. Al que le encargan trasladar a un jefe indio y su familia que está prisionero desde hace unos 7 años, porque el hombre está con cáncer y va a morir, y ha pedido que lo lleven al lugar donde él había crecido, que es Montana. ¿Y está ambientada? También está en 1892. Christian Bale se caracterizó como capitán del ejército contra los indios por su crueldad. Él en una parte dice que él mataba todo lo que se moviera. ¿El capitán? Hombre, mujer, niño, claro, el capitán Blocker. Y es un hombre que está marcado por el racismo hacia los indios y también carga con un pasado de crueldad y de maldad. O sea, pero no ha cambiado, por eso cuento. La película se inicia con... ¿Por qué me deja con esas películas que quiero ver al tiro? El cuento de la película es que tiene que trasladar a este jefe indio y su familia, yo te decía, desde Nuevo México hasta Montana, o sea, un trayecto de varios días. La película se inicia con una imagen de una serie de planos de una familia de colonos instalados ahí en Nuevo México que son asaltados por un grupo de bravos, de un grupo de guerreros comanche. Y en este ataque mueren el padre de familia, 2 hijas, un bebé y sobrevive solamente la mujer. Rosamund Pike es la actriz. Ya. Y cuando comienzan su viaje con este jefe indio, este capitán con un destacamento de soldados, donde va uno de sus mejores amigos, que lo acompañó en la campaña contra la guerra contra los indios, y otro, un cabo de afroamericano, que también era uno de sus hombres de confianza, se encuentran con esta cabaña, con esta casa que está toda quemada, y encuentran a la sobreviviente que está con los cadáveres de las niñas. Y deciden llevarla, por supuesto, a Montana. A lo largo de la película se va desarrollando una serie de relaciones. Afectos que nacen y de protección. Y el jefe indio, ante la posibilidad de un ataque de los comanches, que eran bastante más violentos, le pide que, por favor, le quiten las cadenas. A lo que se niega el capitán, porque él los ve como personas que no tienen derechos, ¿no? Pero de a poco el jefe, él además habla en Lakota, así que se puede comunicar, pero el otro es apache. Y finalmente ocurren una serie de situaciones que no quiero adelantar para que vean la película, hay que verla. Pero fíjate que tiene la gracia, bueno, está filmada en formato muy amplio, parecido a lo que es 70 milímetros, para verlo en cómo es un western. Tiene una fotografía muy, muy buena. Es de, te voy a decir al tiro, el director es un japonés que se llama, el director de fotografía, ya se me perdió por aquí, lo tengo, no me aparece. Ya, pero vamos a buscarlo. Pero fíjate que él es muy importante como director de fotografía porque ha trabajado en otras películas, así que lo voy a buscar, lo voy a mencionar. La película ha tenido una crítica bastante buena en las páginas especializadas, aunque se hace un poquito de mención algunos quizás vacíos en el guión, algunas partes en que... Pero como es que la grasa del western que nunca es perfecto. Aún así, tiene cosas muy valiosas y fue destacada, por ejemplo, por una agrupación cultural, una asociación, ¿cómo se llama esta...? El Congreso Nacional de los Indios Americanos elogió la representación de los pueblos nativos en la película, aun cuando aparecen estos comanches tan sanguinarios. Pero que la realidad también, lo que es la cultura, por ejemplo, y los significados que va transmitiendo en su relación este jefe indio con su familia son las que van dándole más... más peso a la cosa. El director de fotografía, te lo voy a decir al tiro. Que dice que es Vincent Beller-Veyron. No, Masanobu Takayanagi. Dice Beautiful Shot by Vincent Beller. No, está buscando, viste, en Rotten Tomatoes. Que es el director de fotografía también de esta película con la Jennifer Lawrence y el Bradley Cooper, donde ellos eran. Ah, se conocían en un grupo de danza. ¿De no recuerdo cómo se llama esa película, que en inglés se llama Silver Linings Playbook, donde el Bradley Cooper era un. Tenía trastorno bipolar y su padre era Robert De Niro. Es buena esa película, así ganó. Ganó premios, aparte no, de eso, por la actuación. Estoy confundida de película aquí, sí. Otra. En fin, Hostiles es una buena película a quienes les guste el western, recomendable a quienes les gusten las películas que también tratan temáticas de pueblos originarios. Fíjate, porque en eso anda bastante bien, mucho más lejos del maniqueísmo, por ejemplo, que tenía Danza con Lobos. Claro, pero igual emocionaba. Claro, claro. Así es que Hostiles, búsquenla por ahí en su proveedor de películas ilegales favorito. R.A. Radfic. Cualquiera Jiffy. De eso. Yo te decía también que hablábamos de televisión, porque he estado viendo una serie que ha causado también buena impresión, que se llama The Terror. El Terror. Es una película que cuenta con producción, entre otros, de Ridley Scott. Ah, en producción ejecutiva. ¿Sí? Sí, y que es una mezcla de thriller psicológico con terror, con aventuras. No sé cómo estamos de tiempo, José. Tienes como tres. Ok, gracias. Nos quedan tres minutos, así que podemos... Ya tenemos más tiempo. Sí, fíjate que es una serie que está por la canal AMC, que es un canal premium, pero por internet se ha liberado en dos partes. Y aunque está en esta semana está como en el quinto capítulo, ya en internet están los 10 capítulos disponibles si es que alguien tiene el sistema AMC por pago o busca algún proveedor ilegal de descarga, la puede ver completa. Es una muy, muy buena serie. ¿De terror? Mira, yo no te diría que es terror. Si es terror, está dentro de las coordenadas del terror de Lovecraft, de repente. Ay, igual me asusta. O más bien de lo que Rafael Llopis, en este volumen que tiene el mito de Tulhu, en una introducción habla de los precursores del mito de Tulhu, y por ahí andaría esto. O Cthulhu, en realidad se dice más que Tulhu. Cthulhu. Es la historia de dos barcos. El The Terror es el nombre de uno de los barcos, el otro es el Erebus, que son dos rompehielos de la Armada Británica de mediados del siglo XIX, 1845 por ahí. Parten a buscar un paso entre los hielos que permita comunicar a Europa con China. Y es ahí donde quedan varados en el invierno los barcos. El otro día leí la historia verdadera del Shackleton. Es muy parecido a lo que le pasó a Shackleton, pero con el Endurance. Shackleton ninguneó después al protobardo. Que fue el único que lo salvó fue y lo ninguneó. Bueno, acá la serie comienza con un diálogo entre unos ingleses, unos marinos ingleses y unos esquimales, donde hemos hecho una foto y preguntan si han visto a esas personas. Y uno de ellos dice, sí, a él, le llamaban Angluk, que era el que hablaba con nosotros, porque tenía uno de los capitanes, el capitán de The Terror, era el que podía hablar. Él es el actor es Jared Harris, como el capitán Francis Coger. El otro capitán es el Ciaran Hines, no sé cómo se pronuncia, que es el capitán del Erebus. Y que ha actuado en... Era el rey de los salvajes en Juego de Tronos. Y también creo que ha actuado en Harry Potter. ¿Ah? Son muy buen reparto. Y bueno, la historia es cuando quedan varados y tienen que... empiezan a afrontar sus propios temores y terrores. Luchar contra el hambre, contra el frío. Oh, y luego contra el paisaje. ¿Ah? Y además aparece una bestia. Esa fuerza. Una criatura... que empieza a atacarlos y que tiene un componente sobrenatural. Hay un bonito tratamiento también de lo que es la cultura de los inuit o esquimales aquí. Es una serie muy, muy buena. Búsquenla por ahí también porque vale la pena. Creo que ahora sí estamos en el tiempo. Así que, dos, una película de viaje una ride movie, otra que es una walk movie porque caminan mucho, que es la película esta, la serie esta de terror, que está por AMC o por el cable. Y despedimos el bloque con una canción que aparece en la película Hostiles, que se llama ¿Cómo podría volar o cómo debe volar un gorrión? Ah, y es que la canta que Ryan Bingham, que es un cantante country que actuó también en la película Loco Corazón y que también actúa en esta en un papel muy pequeñito en Hostiles. Así que volvemos dentro de 3 minutos y algo con el panorama para el fin de semana y la semana que se viene en ciclos y estrenos de cine. Estamos de vuelta. Hay buenas cosas que ver en la... Se vienen pronto, fíjate, para la semana que viene. Se estrena por el cable esta serie de HBO que se llama Westworld. Esta serie de ciencia ficción. Que está no muy, nada muy eso, buena. Nada. Y también se estrena por Hulu en Estados Unidos. El cuento de la criada, pues, The Handmaid's Tale, que ya va a su segunda temporada. y que ahora está, no sé si está por Netflix la primera, pero que una serie que hay que ver también. Vas a hablar de novela de Margaret Atwood. La segunda temporada va más allá del libro, pues la primera termina con el final del libro. ¿Ya? Y acá la Margaret Atwood también estuvo asesorando para continuar la historia. Y una historia que cobró también harto peso en Estados Unidos con simultáneamente con el triunfo de Trump y de los conservadores cristianos que están incrustados en el gobierno, porque el cuento de la criada es una sociedad norteamericana en donde triunfa una especie de revolución cristiano-conservadora, que es una especie de teocracia en donde las mujeres pierden todos sus derechos. Y algunas son convertidas en, ¿cómo llamarlo?, concubinas para tener hijos en aquellos matrimonios infértiles que son parte de la jerarquía política. No, concubinas no, porque como parideras, como en el, ¿te acuerdas? Mad Max. Como paridera, una cosa así. La serie es harto buena, fíjate. Y la otra que... esas dos se estrenan esta semana que viene. Y comenzó ya también Fear the Walking Dead, la cuarta temporada que se cruza con The Walking Dead. Yo quedé medio ahí nomás con el final de The Walking Dead, la octava temporada, y con el primer capítulo de Fear the Walking Dead también quedé como medio al debe, así no me parecieron tan buenas como cuando partieron ambas series. Pero es que la han alargado demasiado, a lo mejor. Fear the Walking Dead salió distinto porque es un spin-off, ni siquiera un spin-off, sino que es una historia paralela. Y The Walking Dead, claro, al alargarla tanto, comenzó a viciarse un poco en algunos tratamientos. Pero en fin, partamos con lo que está en las películas de la semana. Hoy día, a las 10 de la noche, como parte del Festival de Cine Bio Bio Cinefest, en Casa de Salud, los jueves cinematográficos, se presenta la película argentina Lucy y el gramófono de Rubén Guzmán. Y más temprano, también aquí en Casa de Salud, está, recordemos, el taller de historia del cine, que hoy día trae cine chileno. Esto es más o menos a las 8:30, si no me equivoco, y a las 4:30, que ya pasó, partía un diálogo y conversación, pero el próximo jueves continúa, pero lo vamos a dar después de eso. Mañana viernes, decíamos en el Bio Bio Cinefest, a las 6:15 se presenta Rey de Niles Atala, que es esta historia que se trata de Aurélie Antoine de Tounens, el francés que se erigió como rey de Araucanía, que fue tratado como loco, pero al parecer era una cosa bastante más seria y que permitió unir también a los mapuches del Cul y del Puel Mapu. Digamos. ¿Pero es especulación o él tiene documentos? Hay que ver la película, pero hay la algunos película, documentos. Que, lo que pasa es que la historiografía ocultó mucho de eso, o tergiversó más bien. Claro, parece que en la tradición oral mapuche aparece de otra manera el Aurélie Antoine de Tounens. Hay una cosa ahí que está cruzada entre un afán imperial francés y también un significado político que tuvieron los propios mapuches con respecto a él, digamos, que les permitió cierta visibilización y cierta aglutinación para poder también comenzar a recuperar territorio. Recordemos que eso va a coincidir casi con la guerra del desierto de Argentina. Es que acá se llamó la pacificación, entre comillas, claro, de la Araucanía. Claro, coinciden plenamente porque son como visiones estadistas. Claro. Y a las 3 de la tarde, también en la U de Conce, el Cine Club El Mirador, de la Facultad de Ciencias Sociales, sigue con este ciclo dedicado a Jean-Jacques Annaud y a Ingmar Bergman, con la película Persona de Ingmar Bergman. Yo vi Personas terribles. Eso a las 3 de la tarde, se puede llegar Cocaví, así que quienes quieran ver dos películas buenas, se van primero al Mirador, ahí en la Sala Conservada Honorín de Ciencias Sociales, y después caminan por el campus hasta el auditorio de la UDEC, ex Lenguas, ahí en la Facultad de Humanidades, y pueden ver Rey de Niles Atala. Fíjate que no hay lunes cinematográfico hasta el momento. Había una película que parece que cambiaron la fecha, hacía por confirmar, así que no podemos dar información de ella. Hasta el momento yo no tengo información. Pero sí que los días martes 24 y jueves 26 de abril en la Alianza Francesa, dentro del marco del Miradoc, aparte de lo que está dando el Festival Bio Bio Cinefest, hay Miradoc en la alianza con la directiva de Lorena Giacchino, y ella va a estar el jueves haciendo un cineforo. ¡Ah, qué interesante! Así que es una buena posibilidad de conversar con realizadoras de este documental que está analizando nuestra capacidad de organización, pero a partir de la organización de la Asociación de Árbitros de Fútbol Amateur. Bueno, fue un recurso usado en dictadura el tema de... Claro. El tema de organizar equipos de fútbol y cosas para reunirse. Po. Esto es, decíamos, en martes 24, jueves 26, 1.500 pesos la entrada en Colo Colo 1 a las 7 y media de la tarde. El Cine Club de Penco... Hay buena película la que van a dar. Su ciclo de cine cubano, y van a dar ese clásico de la animación y del cine latinoamericano que es Vampiro en La Habana. ¿Todavía nos reiremos tanto? De Juan Padrón, que es imperdible. Imperdible. Yo... La he visto como dos o tres veces, Vampiro en La Habana. Además, la música Arturo Sandoval. Ah, muy es buena. Muy buena también. Recordemos que esta es una película de animación de un joven vampiro cubano. Previo a la revolución. Que quiere ser músico de salsa y de jazz. Esto es a las 6:15 en calle Penco 202. Penco, entrada liberada. Ah, este Vampiro en La Habana, entonces, en el Festival de Cine Cubano de Penco. El ciclo Musgo en Traful, que se da el miércoles 25, con este ciclo que se llama Perturbar, presenta una película bastante delirante. Es una especie de thriller fantástico que se llama Los Cronocrímenes, de Nacho Vigalondo, con Carra Elejalde, Nacho Vigalongo, Candela Fernández y Bárbara Goenaga. Es una historia de viajes en el tiempo, pero en el mismo tiempo, digamos, con paradojas temporales de un hombre que presencia un asesinato. Y trata de evitarlo, por tanto vuelve a viajar y se multiplica en un lapso de tiempo. Decíamos el jueves 26, en el taller de historia del cine de los jueves cinematográficos de Casa Salud, se presenta Cine Latinoamericano. Trae, fíjate, alguna cosa interesante, bastante interesante. Sí. Un corto de Leonardo Fabio del año 60 que se llama El Amigo. Recordemos que Fabio, aparte de ser cantante... O sea, su gracia era ser director. Su gracia fue también ser director de cine. El cantante era como una anécdota. Un cine en su bastante vida. Político, fuerte, por sí, lo demás, y bastante realista y comprometido desde un punto de vista peronista de izquierda. También hay una de Glauber Rocha, una de las grandes figuras del cine brasileño, que se llama Di Cavalcanti, del año 77. De Colombia viene un corto que se llama Agarrando Pueblo, Luis Espina, Carlos Mayolo. De Alfonso Cuarón se va a dar uno que se llama Cuarteto para el Fin del Mundo del Tiempo, del año 83, o sea, los inicios de Cuarón. Y La Isla de las Flores, de Jorge Furtado, de 1989, que es un corto documental súper, súper fuerte, de una isla donde hay un basural y la gente que vive de él. Y la muestra se termina ese mismo día con Memorias de Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, este clásico cubano del año 68. Así que está buena esa programación de los jueves cinematográficos de Casa Salud para el jueves 26. El martes 24, pero no tengo la información completa, termina, fíjate, eso no lo tenía yo en cartelera. ¿Qué cosa? Dos ciclos que ha habido, fíjate, uno en la Biblioteca Municipal de aquí de Concepción, durante todo abril, un ciclo de películas basado en novelas de Agatha Christie. ¡Oh, qué buena! La pero información no de, la, películas. De la... Claro, sí, era bastante pobre porque salen las películas, pero no quien el director ni el año, así que no sabemos si son telefilmes, si son películas. Hay mejores series que películas sobre Agatha Christie. Claro, y lo otro que estaba muy interesante fue un ciclo que termina este jueves 26 en la Universidad de Santa María, por allá por Medio Camino se llama eso, en Hualpén, por Colón, un ciclo de cine marroquí. Fíjate, hicieron cuatro películas. Interesante. La última es el jueves 26, se llama Noche Entreabierta, de Tala Hadid. Así que a quienes les interese el cine no europeo, no americano, no norteamericano, cuando digo americano me refiero a todo el resto de América también. Sí, pues ya está bueno de... Pero conocer un cine, por ejemplo, norafricano, como el cine marroquí, es una cosa interesante. Y hay una película que se llama Noche Entreabierta, Tala Hadid, que es la historia de una niña huérfana que aparece sola en el medio de un bosque y comienza a buscar, parece... su casa. Ahora, de lo que hay en cine, poco y nada. Interesante, La novia del desierto, una película argentina dirigida por Cecilia Tan y Valeria Privato, que ellas trabajaron en algunos clásicos de cine argentino los últimos 20 años, como asistentes de dirección, asistentes de guión, etcétera, y que ahora hacen su primera película. Es una coproducción chileno-argentina, con fondo incluso del Fondart, que protagoniza Paulina García y Claudio Risi. Donde la Paulina García es una mujer ya de 54 años que ha trabajado, más joven que una chilena, que ha trabajado durante 30 años como asesora del hogar de una familia bonaerense, puertas adentro, y de cuando me parece que mueren la matriarca de la familia, deciden vender la casa a los hijos y a ella le consigue pega, pero en San Juan, al norte, eso está a la altura de Illapel más o menos en Chile. Lejos y ella llega allá y Aires. Algo le pasa, que pierde todas sus pertenencias, pierde su bolso, y conoce a un vendedor ambulante que es el único que puede ayudarla. La película ha tenido bastante buena crítica. ¿Sí? Sí, fue presentada en Cannes el año pasado, y parece que es una buena película. Es interesante ver también la carrera de Paulina García, que ya estuvo en una película norteamericana el año pasado, Little Men, Hombrecitos, Daira Sachs, y ahora está en esta película argentina. También se estrenaría, por lo que me enteré hace poquito rato, la película, la última de Roman Polanski, que se llama Basada en Hechos Reales. Pero aquí en Concepción. Con Emmanuel Seigner, Eva Green y Vincent Pérez, que es una historia más o menos parecida, decían por ella, Misery, sí. Que son dos mujeres, una escritora y una mujer más joven que se hace amiga de ella y se hace su confidente. Ahora, Polanski siempre es un director que... Interesante, por decirlo menos. Interesante, por decirlo menos. Más allá de sus líos por los cuales está perseguido por la justicia. Como norteamericana. Y europea también. Pero ¿sí? Bueno, no, europea no lo entregan. Pero como cineasta es muy, muy interesante y bueno. Yo creo que uno de los grandes directores de la segunda mitad del siglo XX. Otras películas que se vienen, Verdad o Reto, de Jeff Gadlow, que dirigió Kick-Ass 2, una película de terror. Está Rescate en Entebbe, de José Padilla. Esa tenía otra versión, ¿cierto? Rescate en Entebbe tuvo una versión cuando ocurrió este hecho. ¿Qué año fue? ¿El año 74? Más o menos. El año 76. Recordemos que un comando israelí. No. Ah, no, pero el que recuperó fueron un. Claro, un grupo de terroristas, guerrilleros. Creo que eran palestinos o árabes. Bueno, eran árabes. Eran palestinos. Musulmanes. No eran musulmanes, ¿no? Sinceramente, eran palestinos. No, recordamos que también es cristiano. Secuestran un avión y los desvían a la capital de Uganda, Entebbe, y luego un comando israelí llega en secreto a rescatar a los pasajeros. Estamos ahí en la época de Idi Amin Dada, el dictador de Uganda, Guerra Fría, y la dirige José Padilla, que es el director brasileño de Tropa de Elite, que una película ha tenido también buena crítica, una película de acción, pero que además ha dirigido capítulos de Narcos, esta serie de HBO, que y también de El Mecanismo, esta serie que está causando escándalo también en Brasil porque cuenta cómo operó el grupo Odebrecht en este caso de corrupción que alcanzó un nivel continental. Y también dirigió la nueva versión de Robocop. Así que eso está. Y hay otra película de animación que se llama Gnomos al Ataque, que en inglés tiene el nombre parecido con Home Alone, está con el Gnome Alone. ¿Cómo se llama esa? Home Alone, la Pobre Angelito. Pobre Angelito, claro. Que la dirige un ex animador de Pixar y que también es una película que se llama Locos por las Nueces. Y es la historia de una niña que llega a una casa donde hay gnomos. Que en el jardín los gnomos son de yeso, pero están vivos. Me han matado a todos los cuentos de gnomos con Salazar que están haciendo. Y eso sería, pues. Llegamos al final de nuestro programa. Vayan a ver las películas del Bio Bio Cinefest, que todavía se pueden ver entre esta noche en Casa de Salud, decíamos, Lucy y el Gramófono. Mañana y el sábado siguen las películas en Aula Magna, en la Alianza Francesa, en la UDEC el sábado no hay, pero sí hay en las otras dos sedes. No, despedimos el programa con un tema de Blondie. Ay, que me gusta la Blondie. Que aparece en Los Cronocrímenes. La película, la canción se llama Picture This. Y nos encontramos el próximo jueves a las 8 de la noche en Notas en 35 milímetros por Radio Lufu. Hasta el jueves.